Estamos con el doctor Francisco Fortuna, ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Buenos días, doctor. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de la provincia. Le queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué acciones está llevando a cabo la provincia para la implementación de la nueva ley de salud mental? Bueno, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos y formando parte de esta convocatoria que ha hecho la Secretaría de Salud Mental de la provincia. La verdad que muchas cosas, ¿no? Porque estamos en un momento de transformación en lo que hace a las estrategias que el Ministerio de Salud de la provincia lleva para llegar a la aplicación efectiva de la nueva ley de salud mental. Se creó en el año 2015, en diciembre, la Secretaría de Salud Mental. Se le dio una jerarquía importante dentro del Gabinete de Salud de la provincia, esto porque el gobierno de la provincia entiende de que es una verdadera política de Estado la salud pública y dentro de ella lo que es la salud mental. Y estamos trabajando para, por supuesto, avanzar en todo lo que significa la externación de los pacientes que están crónicamente internados dentro de los hospitales monovalentes. También estamos trabajando en ese sentido y hemos avanzado mucho para mejorar la infraestructura hospitalaria en lo que hace a salud mental. Lo hemos hecho con Belleville, lo estamos haciendo con Santa María de Punilla, lo hemos hecho también en otros hospitales como por ejemplo el de Despeñadero, también en el neuropsiquiátrico de la capital, no con la intención de consolidar un sistema de internación, sino básicamente para que esas instalaciones sean dignas y puedan atender a nuestros pacientes internados en las mejores condiciones. Estamos trabajando también en lo que es la organización de todo el sistema hospitalario provincial, tanto en los distintos niveles de complejidad, tanto en la atención primaria de la salud, articulando con los municipios y comunas de la capital y del interior, y de los hospitales provinciales, tanto los de la capital como del interior, para habilitar las internaciones y poder superar las crisis dentro del sistema general de atención, para que el paciente que sufre una instancia de desequilibrio en su salud mental, que por el otro lado hoy tiene una enorme incidencia por la vida de la comunidad, por la violencia, las adicciones y estas cuestiones contemporáneas que afectan a la sociedad y particularmente a la salud mental. Así que nosotros en ese sentido estamos trabajando, también estableciendo las casas de medio camino y estamos trabajando esencialmente con una perspectiva de participación activa de la comunidad en las soluciones de la salud mental, ¿no? Los otros días salí en el diario que había un proyecto para reconstruir el neuropsiquiátrico con un presupuesto de 63 millones de dólares. ¿Qué relación hay eso con una 2020 sin manicomios? Sí, es muy importante la pregunta que me haces. Por un lado, quiero comentar primero, como te decía hace un ratito, de que nosotros estamos mejorando las condiciones edilicias del nuestro neuropsiquiátrico, ¿no? Que es el hospital de referencia en salud mental en la provincia. En ese aspecto, nosotros hemos mejorado los consultorios, la guardia, hemos dotado también de una ambulancia cero kilómetro para mejorar la asistencia en los casos agudos. Y por el otro lado, la perspectiva de hacer un nuevo hospital implica simplemente tenerlo como centro de referencia, pero involucrado dentro de lo que es la aplicación de la ley de salud mental, para pensar en internaciones que sean breves y en donde en ese hospital podamos tener acciones multidisciplinarias, en donde podamos integrar todo el espectro de lo que significa la concepción de la nueva ley de salud mental. No se trata de hacer un nuevo manicomio, de lo que se trata es de hacer una institución contemporánea que responda realmente a las necesidades de la comunidad, pero también para que sea un poco el lugar en donde se pueda reflejar la acción universal que la salud mental hace en la provincia. Con ese concepto, no con la idea de volver a reciclar un hospital monovalente, sino todo lo contrario, con la idea de generar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿sabe qué le quería preguntar? Con respecto a la nueva ley, es muy importante la situación del acompañante terapéutico para el externado. Y la asociación está haciendo una lucha para que le reconozcan a los acompañantes. Estoy trabajando, nosotros sabemos de la sanción de la ley, estamos ahora en el proceso de reglamentación de la ley, yo me he juntado con la comisión directiva y estamos trabajando activamente, es cuestión de días o semanas, pero ya la vamos a tener activa. Y yo reconozco la importancia que tiene el agente, digamos, terapéutico en todo lo que significa tanto la actividad en el ámbito de la salud mental como en otras cuestiones sanitarias, ¿no?, que son muy importantes. Además, ustedes saben de que nosotros en Adicciones, que también hemos creado una secretaría, hemos establecido distintos niveles de complejidad, en donde también participan los agentes sanitarios. Y especialmente, y yo creo que en eso también va a tener que haber a lo mejor una subespecialización en lo que hace a las comunidades terapéuticas, porque ahí van a poder participar activamente, en donde hay el acompañamiento es una de las principales acciones terapéuticas, y en donde se combina el agente terapéutico con el psicólogo, el psiquiatra, en lo que hace, ¿no es cierto?, a la rehabilitación, que es la acción trascendental para que, en definitiva, nuestros jóvenes y adultos que tengan problemas de adicciones puedan superar las adicciones, ¿verdad? Entonces, estamos en ese sentido también conscientes de la necesidad y hemos visto con beneplácito que exista, digamos, hoy como una entidad que se puede distinguir el agente terapéutico. Usted como Ministro de Salud, ¿está apoyando al Ministro de Salud Mental para todo este proyecto? Sí, al Secretario de Salud Mental, por supuesto. Y a nivel nacional nosotros también estamos coordinando con el Estado Nacional y con otras provincias, ¿no? Porque entendemos de que este es un tema también nacional. Y en ese aspecto Córdoba tiene su visión. Nosotros también sabemos que estamos en un debate hoy porque la aplicación de una nueva ley y de la transformación de un sistema habilita el debate y la disidencia a veces. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en las herramientas que sean más útiles para poder ayudar a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.